¿Sí? Hola, buenas tardes. Se Hola, llama buenas tardes. Juanitas Auto. Quería hablar con Pablo Macías González, por favor. Sí, soy yo, sí. Muy bien. Mire, queríamos trasladar información con respecto a un siniestro que tiene aperturado con nosotros el día 27 de agosto. Sí. Confírmenos su DNI o fecha de nacimiento. Sí, 146-13184-L. Pablo Macías González. Muy bien. Recordarle a sí mismo que la llamada está siendo grabada. Mire, el motivo de nuestra llamada, bueno, en el día de ayer se le envió un mensaje, la compañera me pasó nota de su llamada, uh-huh. Y era comentarle un poco la tramitación que va a seguir el expediente, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, es cierto que nosotros le enviamos un mensaje indicando que retirara el vehículo del taller. Uh-huh. Yo cuando le informé de la pérdida total también le había indicado que en principio podíamos programar la reparación una vez que llegara la aceptación de la compañía contraria. Sí, sí. Y lo que sí hemos recibido es el atestado. Entonces, en el atestado sí que se indica que su vehículo está estacionado. Con lo cual, la compañía, por un procedimiento interno que tenemos y en función del perfil del cliente, le va a autorizar la reparación del vehículo. Ajá, perfecto. De que nosotros seguimos la reclamación a la compañía contraria. Entonces, acabamos de enviar una comunicación a la red pericial para que informen al taller, que comience sí. a pedir materiales y la reparación. Y en principio el expediente pues quedaría de esta manera. Vale, perfecto. Vale. Informarle. Vale, y eso perfecto. Sería todo por mi parte. Entonces, vale. Si tiene alguna otra consulta o duda, le no, dejar. No, en principio nada. No, no tengo ninguna consulta, no. Muy bien. Pues muchas gracias gracias. Por atenderme, Pablo. Venga, a ti, Agur.